tus ojos, beso tu boca, toco tus manos, quizás está tu suave pelo, luce tan negro, cual frío lecho, ¿dónde estás? Cuánta tristeza invade mi alma, cuánto dolor y soledad. Ya de la vida nada me importa, si no te tengo, ¿qué más da? Un ángel bello te llevó al reino eterno del Señor, dejando mi corazón herido, sangrando de dolor, mis ojos lágrimas son, llorando el último adiós, que esté en mi pensamiento, destrozando mi corazón, este corazón que llora hoy tu partida sin regreso. Adiós amor, mi único amor. Un ángel bello te llevó al reino eterno del Señor, dejando mi corazón herido, sangrando de dolor, mis ojos lágrimas son, llorando el último adiós, qué cruel castigo, Señor, porque a mí